lunes y estamos con buen ánimo. El día de hoy vamos a tener algunas cosas. Vamos a hablar sobre educación no formal con Stephanie Arreyes, que está por ahí, que les va a saludar. Hola, buenas noches. Tenemos también a Kevin por acá, que nos va a acompañar con algo del Chúpame la Información. Hola amigos, también estaré aquí en el Pélame la Naranja. Y como ya sabían, estamos en una nueva temporada y cambiando muchas cosas. Y la radio también en general está cambiando muchísimas cosas. Así que ahorita no tenemos como redes sociales y cosas así, pero vamos a tener muchas cosas en el transcurso de esta semana acerca de la información que presentemos ahora en el programa. Hola, ¿cómo están? Soy Gaby y el día de hoy también voy a darles un poco del Chúpate la Información. Vamos a hablar un poco de arte ecuatoriano. Espero que les guste el tema que vamos a tratar hoy. Y empecemos. Tenemos también una abreboca sobre moda. Y bueno, yo soy Shirley Vallejo y vamos a conversar, como les había dicho, alrededor de la educación no formal como una medida de desarrollo social. Vamos con un tema musical. We'll be right back. estamos de vuelta después de esta pausita musical en el Pélame la Naranja, y hoy presentamos también a dos de nuestras nuevas miembros que están trabajando muy duro para hacer este nuevo esta nueva temporada del Pélame la Naranja. Y vamos ahora con el chupa de la información, además de algunas informaciones que ya saben, el Pélame la Naranja tiene algunas entraditas que podemos darles, y la Shirley nos ayuda. Así es, antes de iniciar con el chúpame la información de esta noche, tenemos 8 entradas a Cultura Circo. ¿Qué hacer para ganarse estas entradas? La opción 1 es dar me gusta a la página de Mundo Circo, usar el hashtag Cultura Circo y compartir el evento etiquetando a 10 amigos. La opción 2 es dar me gusta a Mundo Circo, usar el hashtag y escribir en tu muro tu experiencia como espectador de show del circo. Adelante con el chúpame. Chúpatela. ¿Qué? Chúpate la información. Hola de nuevo con todos y todas, soy Gaby Recalde y el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de, como les decía, arte ecuatoriano, y en especial acerca de una artista ecuatoriana que me parece muy importante, que todos deberíamos reconocer y conocer. Su nombre es Araceli Gilbert, pero antes de hablarles de esta artista ecuatoriana, quería comentarles que hace como unas 2 semanas estábamos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana estaba de aniversario con aproximadamente unos 73 años de fundación. Justamente fue un 9 de agosto de 1944 y les hablo un poco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, puesto que, como ustedes saben, fomenta justamente la cultura y el arte es parte de la cultura, ¿no? Y por esas épocas, en el año 44 más o menos, y yéndonos un poco más hacia adelante, hacia la década del 50, salieron algunos artistas en auge, ¿no? Estuvo en auge todo el movimiento del indigenismo en el país, y artistas como Kigman o Guayasamín fueron muy reconocidos en esa época, mientras que otros artistas fueron un poco opacados, un poco olvidados por la historia. Entonces, justamente, Araceli Gilbert es una de estas artistas que fue olvidada por la historia. Y por eso quería hablarles de ella un poco, y más que todo de lo importante que fue su obra para nosotros, para nuestro arte. Araceli Gilbert no se manejaba dentro de los convencionalismos, dentro de lo que nosotros conocimos como el indigenismo, sino ella introdujo, fue una de las personas que introdujeron el arte no figurativo al país. Y bueno, ¿qué quiero decir un poco con esto de arte no figurativo? Y me gustaría que me ayuden aquí mis compañeros en cabina para darles un pequeño ejemplo. Voy a hacerles unas preguntas, ¿ya? Antes de nada, decirles que el arte no figurativo va más allá de la forma que nosotros conocemos. Por hacerles una pregunta, ¿qué forma tiene una manzana? Redonda. Ok, una manzana tiene forma redonda. ¿Y un plátano? Ovalado. Ovalado, más o menos. ¿Y una cesta o una canasta? Depende de la canasta. Puede ser cuadrada, redonda. Ok, sí. ¿Y la mesa? ¿Una mesa qué forma tiene? 4 patas y la grandecita. Ya, ok. Entonces, esa es la manera en la que nosotros definimos las cosas que vemos diariamente. La mesa, la manzana. Les damos una idea. Y si nosotros tomamos todos estos elementos, los juntamos y, digamos, yo hago un cuadro sobre estos elementos, en el momento que yo les muestre a ustedes este cuadro, ustedes podrán decirme que lo que están viendo, si yo lo dibujo tal o tal y como lo vemos, ustedes podrán decirme que lo que están viendo es la manzana, el plátano, la mesa. Pero si yo, en lugar de hacer esto, tomo la misma manzana y pongo una mancha de rojo carmesí, digamos, y 3 líneas amarillas al lado de esta mancha, dentro de un óvalo y sobre un punto. En el momento que yo les muestre este cuadro, ¿ustedes podrán reconocer esa manzana, esa misma cesta con frutas? No necesariamente, pero a mí me recordaba una cosa que me dijo una profesora de teorías de la comunicación, Karen Andrade, era buenísima. Y nos daba el ejemplo de la manzana, por ejemplo, y cómo culturalmente, de la mesa, perdón, cómo culturalmente nosotros pensamos en esa cosa de cuatro patas alta, y quizás en Asia con otros contextos y demás pueda entenderse. Entonces yo creo que estas formas del arte también dependen de los contextos, ¿cacha? Y quizás sí podamos ver la manzana con una mancha ahí, quizás, pero quizás no, porque es eso, no es figurativo, no es, no llega a la mímesis, como no es real, ¿viste? Okay, sí, es muy interesante lo que nos dice Kevin, y justamente de eso se trata el arte no figurativo. Estamos hablando de un arte que va más allá de la forma conocida, es que no representa la realidad objetiva, la realidad que nosotros vemos y palpamos, sino representa lo que nosotros sentimos, lo que nosotros experimentamos emocionalmente. Este arte nos permite ir más allá y poder representar lo que las cosas nos hacen sentir, en lugar de representar a la cosa misma, al objeto mismo. Entonces, justamente, Araceli Hilbert, como les decía, su obra se basa en este arte no figurativo, en representar lo que las cosas le hacían sentir. Y como les decía, en esta época del indigenismo se manejaba bastante el mostrar al público la vida del indígena, la forma en la que era explotado y sus rituales, sus características como indígena, tanto físicas como en el trabajo o en la vida cotidiana. Pero Araceli Hilbert no toma en sí la imagen del indígena, sino toma el color. El color del indigenismo, o sea, porque para ellos es muy importante el color dentro de su cultura, las tonalidades, y lo utiliza estos colores que ella ve en sus rituales, que ella ve en la vida diaria, que ella ve que los indígenas utilizan dentro de las confecciones de su ropa, de su de sus artesanías. Entonces ella toma estos colores porque para ella esto es lo importante, y los coloca dentro de su obra. Por eso es que la obra de Araceli Hilbert es tan importante para el arte ecuatoriano. Y más que todo nos da una libertad mayor a los artistas, a los que realizamos arte, de ya no representar simplemente el objeto o lo que vemos, sino más bien representar más allá de eso, poder representar nuestras propias emociones. Pero claro, Hilbert sale un poco de la escuela, que estaba en auge en el momento, y es una razón también, además de otras, por la que se encuentra oculta. Claro, es porque ella ya no es la escuela tradicionalista que todos vimos y que todos conocieron. Y que fue muy bien financiada, claro, porque tenía una intencionalidad clara. Claro, entonces ella ya se va un poco más, ella ya mira de otra manera el arte. Y por eso también fue, como tú dices, fue relegada, fue olvidada, aparte que también era mujer, y en esa época, tú sabes que la mayoría de oficios siempre ha sido dominados por los hombres, entonces el hecho de ser mujer y ser artista era un poco más difícil para ella, el conseguir ser nombrada, ser algo importante. Entonces, por eso también creo que era muy importante hablar de ella el día de hoy. Me parece que es un nombre que también debemos tomar en cuenta. No quiere decir que estos otros artistas que les había mencionado no sean importantes, pero ella tiene su razón para ser tomada en cuenta. Tiene su importancia más allá de no haber tenido el reconocimiento en el círculo mercantil del arte del momento, ¿no? Pero es realmente, realmente valiosa su obra. Y yo creo que a propósito de todo lo que estamos mencionando de ser mujer y artista, quizás no es solo así a la ligera, porque hay también historias sobre Dolores Ventimiglia de Galindo, que también se suicidó como artista y ser perseguida también por la sociedad porque murió su esposo, y no solo eso, sino por lo que escribía y esta clase de cosas que luego le llevaron a su suicidio, y eso está escrito en muchas cosas. Claro, y justamente Dolores Ventimiglia de Galindo escribe sumamente fuerte, es una escritura muy muy dolorosa, porque cuando tú la lees notas el dolor de ella en esa escritura, sí, es muy fuerte. Y más bien lo que a mí se me estaba ocurriendo, aprovechando que vos estás aquí, y el gajito de información, porque ¿qué pasó con el arte no figurativo después de esta época? ¿Cómo ha ido evolucionando ya hasta este tiempo? Bueno, hasta este tiempo yo creo que muchos artistas ingresan en su zona de confort, lo que a ellos les gusta, lo que quieren hacer. Entonces, nosotros vendemos más aquello que le gusta al resto de la gente, ¿no? Porque lamentablemente tenemos que vendernos de alguna manera. Pero sí, hay artistas que todavía utilizan este tipo de arte, que lo han integrado dentro de sus obras. Más como un arte, como les decía antes, un arte más emocional, un arte más de sentimientos, que no represente justamente la típica mesa que nosotros vemos, el típico bodegón. Entonces también es un arte más para gente, no sé, que le interese este tipo de arte, porque no a todos les interesa. Claro. Bien, entonces queda pendiente incluso una lectura de Ventimilla de Galindo para una próxima. Sí, nos comprometemos, ¿no? Con eso. Sí, ¿por qué no? Sí. Y saben que pueden comentarnos en redes sociales sobre todas estas cosas si les interesa mucho la literatura, porque estaremos hablando mucho sobre esto en El Pelo en la Naranja. Sí, pueden escribirnos en redes sociales y también recuerden que deben poner like en Mundo Circo y utilizar el hashtag Cultura Circo y publicar algo en su muro o compartir con 10 personas para ganarse una de las entradas con los chicos de Mundo Circo y Cultura Circo que estuvieron en uno de nuestros programas y ya saben que son buenísimos, así que tenemos 8 entradas, entonces no se las pierdan. Lo que habíamos escuchado antes era Caldo de Calavera de Trébol y ahora nos vamos a ir con Samba Surreal de Guardarraya. Disfrútenla. Bueno, vente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el infierno yo estaré, ahí te voy a esperar. Sí, ya está listo. Espera, espera, ya llegó. Pon la mesa para tres. Bienvenidos al cafecito. Como les había mencionado, estamos con Stephanie Arreyes en el estudio. Ella es comunicadora social y tiene una amplia trayectoria de trabajo comunitario con personas en situación de calle en Buenos Aires a través de una entrada de educación no formal. Ella les va a comentar un poco más sobre este trabajo que ha realizado. Y hoy nos va a acompañar para dialogar un poco aquí en la mesa sobre la educación no formal como una posibilidad de desarrollo social. Stephanie, cuando pensamos en educación o hablamos de educación, lo que se espera escuchar o lo que viene a la cabeza siempre es la escuela, dejando por fuera todos estos espacios, lugares, procesos que posibilitan muchas más cosas o al menos las mismas o similares que la escuela, que al menos permiten más diversidad, que no están por fuera de una sistematización, de una estructura. ¿Cómo podríamos definir la educación no formal más allá de la cuestión técnica de no estar dentro de la escolaridad, de los grados y de las calificaciones? Bien, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación. La experiencia es tan amplia como la edad, así que no me digas eso. No sé si vas a comentar los años que tienes. Sí, cuando hablamos de educación no formal, generalmente se asocia como, lo primero que se tiende a pensar es esto, ¿no? La educación contrapuesta a la educación tradicional o la educación como que curricular, pero también de ahí viene un poco, ¿no?, la educación no formal, porque surge en un momento en donde la educación estaba en crisis a nivel global, digamos. O sea, globalmente la educación se encontraba con espacios que estaban fracasando en términos cuantitativos, digamos. Entonces, frente a esto, los estados empiezan como a pensar a modificar la currícula e incluso a incluir disciplinas que eran más del campo de lo no formal. Ahora, otra cosa es la educación popular, porque ahí es donde es lo que nos compete a nosotros latinoamericanos. O sea, cómo agarramos esa experiencia de la educación no formal y de las teorías que se estaban elaborando, y también planteamos una metodología popular. Entonces, o sea, desde mi experiencia, yo no puedo decir que la educación no formal esté relegada, digamos, en el ámbito de lo territorial. ¿Por qué? Porque eso, mi experiencia es de que sí existen esos espacios, de que sí están formados esos espacios y que se están existiendo, pero ¿dónde? Al margen, por supuesto. Entonces, la lucha del margen, llegar como más hacia las currículas formales, sí es un camino, pero bueno, hay algo que está dado. Mi primera experiencia dentro del campo no formal o de educación popular fue un taller de radio, justamente. En esa época todavía no se había sancionado la ley de radiodifusión en la República Argentina, y las radios comunitarias la pasaban muy mal. O sea, muy mal, muy mal. Uh-huh. Eran atacadas, entraban y les sacaban todas las cosas. Entonces, se propuso hacer un taller de radio para los jóvenes del barrio. Nótese también que la educación popular o la educación no formal está como liderada por los movimientos sociales, por lo menos desde donde vengo yo en este momento. Y creo que aquí también un poco. Sí, entonces como las organizaciones sociales, ¿qué hacen? Entonces dicen, vamos a hacer esto porque hay un déficit de esto en lo formal, entonces procuran como ampliar ese espacio. Entonces la radio comunitaria dice, vengan, hagamos un taller para los jóvenes del barrio. Bueno, el taller salió muy bien, ellos tuvieron un programa, pero a la vuelta de la radio comunitaria había un lugar que era un albergue para hombres que se encontraban en situación de calle, que era del Estado, pero que era administrado por una organización social también. Entonces, como la radio estaba a la vuelta, nos pareció como casi obvio tener que ir a ofrecer un taller de radio ahí también, porque justamente para integrar a esas personas también. Total, porque la educación no formal está como muy asociada a la educación, bueno, sí, un taller de foto, un taller de cosas que no sean duras, digamos. Sí, bueno, en el currículum, ¿no? Tal cual. Pero la educación no formal, la educación popular, también tiene que ver con lo territorial, con las necesidades de cada territorio. Y con una intención clara de, del desarrollo, de la toma de conciencia, del apropiamiento, de la democratización, total, del saber, de las herramientas. Total. ¿Por qué se da en el ámbito del territorial en el que trabajan las organizaciones sociales? Porque la educación popular, la educación no formal, viene a intentar como cuestionar, ¿no?, como una cosmovisión del mundo neoliberal, porque es clasista también la opción, ¿no? Como la, viene a cuestionarla como porque tiene pretensiones de ser la única verdad. Entonces, en estos territorios en donde ciertas verdades se quiebran por la realidad misma, tiene más sentido esta educación. Entonces, son los ámbitos en donde más prospera, digamos. Claro, de eso hablamos de justamente en lo contemporáneo, ¿no? De crear tu propia historia, de ya no creer en las historias pasadas. Entonces, tú nos estás diciendo un poco como que hacer esto, crear, ayudar a la gente a crear su propia historia. Total. Entonces, eso, nos pareció súper interesante poder ir ahí. Yo después trabajé muchos años en esa organización, porque tenía una forma muy interesante de administrar el lugar donde vivían estas personas. Y bueno, se hizo el taller de radio. Pero, ¿por qué menciono esta experiencia? Porque no es una cuestión nada más de dar un taller de radio, y voy a decir algo que puede caerle mal a mucha gente, ir a dar un taller de radio a la gente pobre, porque ellos se pueden expresar también. No tiene que ver solamente con la dimensión de la expresión, tiene que ver con la dimensión de la construcción, de que ellos ahí estaban construyendo una temática, es decir, yo hoy quiero dar una meditación porque soy reikista, no sé. Bueno, este es el espacio, hay que construirla, y se tiene que ver con hacer lazos con la comunidad. O sea, si vos vivís acá y a la vuelta tenés una radio comunitaria, pues ese es un problema gravísimo cuando se piensa la educación y sobre todo los talleres como una dádiva, como un regalo, o como el dar la palabra. O sea, el dueño de la palabra, hombre blanco, poderoso, con dinero, da la palabra al pobre para que se exprese. Uh-huh. Y no va por ahí, sino por justamente el tejido que puedas lograr y la horizontalidad del proceso, la total, inclusión del proceso también. Tal cual, tal cual. Y la posición del educador, ¿no? Esto, justo hablábamos con Shirley antes de sobre la importancia del educador dentro del paradigma de la educación popular o no formal, porque no eran talleres armoniosos. O sea, yo tengo miles de anécdotas donde la cosa se ponía tensa, tensa, tensa, dura. O sea, tuve que dejar personas afuera porque venían borrachas o con problemas de consumo, porque su vida era un desastre. Entonces, ¿por qué no iban a llevar eso a ese espacio? Entonces, pero la dimensión de conflicto justamente es el problema con el que se encuentra el educador, y ahí es qué haces con esa dimensión de conflicto. Entonces, ahí el educador también tiene que actuar como mediador, o sea, tratar de que eso no afecte lo que tú estás haciendo, tu proceso. Esa es la realidad de la persona. Y más allá de esto, saber que la educación no formal no implica no tener una estructura, una planificación. No, quizás es un problema semántico, ¿no?, de la palabra muchas veces, del no formal contraponerse a lo estructurado. No, y también cuando se ha querido cambiar por educación no regular, lo mismo. Entonces, bueno, tal vez intentar ampliar la visión y comprender que tienes tus normas, también está arreglada, también está organizada, y si estás trabajando con personas que vienen de un ambiente violento, situaciones violentas, pues tienes que crear tu burbuja de situación no violenta dentro de la clase, y si hay que dejar, pues afuera, o de alguna manera hacer saber que esa conducta no es la adecuada dentro del espacio. Pues correcto, no confundir con educación no formal la idea de que todos pueden... De blando, de flexible, ¿viste una flexible cosa que...? Flexible puede ser. Flexible, pero digo, blando en el sentido de que no tiene nada, no tiene es estructura. Es que más bien no castiga. Digamos. Además entender que uno, claro, parte de la estructura, ¿no? O sea, de la misma estructura se es un trampolín para lo demás, para crecer. A mí me parece interesante también mencionar cómo estas formas de educación se están pensando desde la comunicación, de formas como talleres de radio y otras metodologías que implican muchas formas de comunicación, hasta producir cachas. Más bien eso creo que también sería, ¿cómo ha sido esta experiencia de juntar estas dos cosas, la educación y la comunicación? Bueno, en realidad yo creo que están de la mano, ¿no? No sé si es porque vengo de la madre carrera de comunicación social, pero nos metemos en todas partes. O sea, los comunicadores son insoportables porque es como, están acá, están ahí, están... Y la educación, es comunicación. O sea, la comunicación es relacionamiento con un otro. Depende de dónde te comunicas, qué pasa con el que te está escuchando. Entonces, la educación y la comunicación son caras de la misma moneda, digamos. Entonces, me parece que, o sea, ese encuentro para mí fue genial en tanto lo que aprendí en herramientas pedagógicas, a cómo aprendí a dejarme a un lado. O sea, yo siempre sentía que cuando entraba a una sala de aula o cuando entraba a estos talleres, había algo de mí que yo perdía y dejaba fuera, porque yo no podía ir con mi mundo, mis preconceptos. O sea, tenía que estar todo el tiempo atenta porque venían cosas que no conocía, digamos. Entonces, sí, está bastante junto con la comunicación, pero bueno, nosotros... Sí, pues la educación para realizarse acude a la comunicación, y todo lo que comunica de alguna manera educa. Entonces están totalmente enlazados, por un lado, y por otro, entender que parte de la educación no formal es esta cuestión de la educación a través de televisión, el programa de radio comunitario que se realiza y que pretende un proceso de educación hacia la comunidad, hacia la sociedad, claro. La educación a través del teatro, sí, el arte. Yo creo que la gestión de estas disciplinas que ven y estás mencionando, un poco también a tu pregunta, la gestión de esto por parte de nosotros, de estas ramas de la comunicación, del arte, algún día nos vamos a llamar educación formal, porque en realidad es solo una cuestión de un paradigma tradicional con respecto a este relacionamiento humano donde yo estoy impartiéndote el saber, y el romper con ese paradigma, entonces el castigo es vos sos no formal. Pero yo creo que lo no formal está cada vez más adentro de las aulas. Entonces sería también la tarea de hablar con otros docentes, compartir experiencias, porque los docentes hacemos lo que queremos adentro del aula. Entonces, si un docente decide implementar una metodología popular adentro de su curso, lo va a hacer, dando religión o dando filosofía o dando matemáticas. Es posible, digamos, hacerlo. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo. Con esto que tú te refieres a compartir las experiencias, me gustaría preguntarte algo, porque justamente yo he trabajado un poco con esto de la educación no formal. ¿Cómo creas tú esa experiencia significativa en las personas? ¿Cómo logras que ellos aprendan y no se olviden de lo que han aprendido? Yo no logro nada. O sea, definitivamente, nunca jamás logré nada. O sea, ninguna de las cosas que sucedieron, ya sea en el bachillerato popular en el que trabajé, que era un colegio, o en este espacio de radio, en cualquier otro, o sea, justamente el logro es habilitar el espacio a la pregunta, al conflicto. Porque en el conflicto es donde yo puedo cuestionar esa verdad que me gobierna. Entonces, si el estudiante o el que está participando del taller puede decir, la verdad que hacer esto a mí me hace mal. No sé, los hombres en situación de calle se cuestionaban un montón de cosas. Si hacer esto con mi hija me hace sentir mal, ¿por qué lo hago? Ah, bueno, no sé, hablemos. No es nada, o sea... El posibilitar ese diálogo con ellos mismos, digamos, es lo que posibilita ese logro del cual hablas. Entonces me parece que, si puedo contestar algo, es no hacer demasiado, justamente. Es como tener una buena escucha. Entonces dejar que la persona haga... Sí, tal cual, me parece que es un poco eso. Un tema importante a tratar y a debatir son las políticas públicas de América Latina y de Ecuador alrededor de esta educación no formal, justamente para poderla incluir en los currículum de los colegios, de las escuelas, de las universidades, y para poder crear mayores espacios hacia lo popular también. Pero necesitamos un sistema en que asentar una estructura, nuevamente con el tema de las políticas, como decía. Quisiera que un poco nos comentes de esta experiencia con el bachillerato, que es una buena, un buen referente de, claro, de una política. Esa es otra. O sea, no vamos a lograr nada negociando pacíficamente, jamás, porque las cosas están asentadas tan duramente que también hay que presentar resistencia. Yo empecé a trabajar en el 2012 en un bachillerato popular. ¿Qué son los bachilleratos populares? Justamente son escuelas para adultos, secundarias generalmente, en la ciudad de Buenos Aires, que surgían de movimientos sociales que veían que eran expulsados sistemáticamente del sistema educativo tradicional para adultos, y entonces empezaron a armar colegios. empezaron a armar escuelas que no tenían reconocimiento oficial. Después de mucho tiempo y de mucha lucha, de salir a la calle, de cortar, todas esas cosas que pasan en Buenos Aires, logramos el reconocimiento del Estado. Y eso fue una maravilla, porque ya los estudiantes salían con un título oficial, el salario, empezó a aparecer el salario, pero claro, nosotros reivindicábamos la figura de la pareja pedagógica, por ejemplo. Entonces, en las asambleas nos matábamos, porque la autogestión también es un conflicto muy grande. Entonces decidimos, por ejemplo, agarrar la plata que nos dio el Estado y dividirla en dos para poder sostener la figura de la pareja pedagógica hasta que no consiguiéramos esa... Pero nosotros nos llamábamos Unidad de Gestión Experimental Educativa. Todo ese era el nombre en donde... Pero bueno, es un reconocimiento. Entonces, ahí está la educación no formal, la educación popular, hinchándole a la educación formal, yo voy a entrar de alguna manera, por alguna puerta, me vas a tener que encontrar. Y bueno, y hay muchas experiencias. Hoy ya son como, no sé, 35 bachilleratos populares que de 60 que están reconocidos. Son alternativas en donde el estudiante tiene un tiempo, tiene otro proceso de aprendizaje que es mucho más rico que el que brindaba el sistema. Pero bueno, esto, el sistema estatal tiene su plan de finalizar el bachillerato y tenés los bachilleratos populares. Wow. Funcionan a la vez. Entonces, es un poco en qué ámbito te mueves a dónde elegís ir a estudiar. Y partiendo de esto, aquí un poco abrir el debate en la mesa, ¿qué creen ustedes? ¿Qué les viene a la mente al... si planteáramos el reemplazo de una educación por la otra, o si se complementan? Definitivamente no hay cómo romper la estructura colegial, escolar, y más bien hay que ir introduciendo poco a poco metodologías, espacios, proyectos, experimentos, o se puede hacer un intercambio. Es que, bueno, yo estaba pensando en muchas cosas, porque este tema nos lleva a pensar a la educación no solo para las personas jóvenes, ¿cachas? O sea, no solo para la gente de 25 años para abajo, sino que la educación es un proceso que se lleva en toda la vida, y creo que debe llevarnos a pensar que también debemos cambiar al sistema educativo, no sé, sin mezclarlo ni nada, cambiar al sistema educativo para que incluya a la educación de verdad integral para todos, porque eso es lo que hacemos toda la vida, y no excluir para que no tengamos que hacer cosas específicas, quizás, o quizás sí, pero también diversificarlo, porque no solo tenemos que aprender matemáticas y cosas así, sino para toda la vida todas las cosas son útiles. Y creo que a mí me llevaba a pensar también cómo en Ecuador el sistema educativo ha cambiado también un poco con estos 10 años de la Revolución Ciudadana y la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural y Superior y demás. Muchos establecimientos populares tuvieron que asumir las reglas y todas las cosas de la educación intercultural que se proponen en las nuevas leyes, y les cortaron muchas cosas. Hubo muchas escuelas populares que eran quichuas en comunidades y tuvieron que cerrar porque ahora necesitan más espacio y contratan a los profesores de otra manera. Y creo que no sé si se podría mezclar, pero sí es obvio que necesitamos cambiar a un sistema educativo más incluyente y más eficaz para todo el mundo. Sí, sí, o sea, la pregunta, una de las preguntas que generó mucho debate era si era por dentro o fuera del Estado. O sea, como escuela nosotros, ¿dónde nos posicionábamos? Si queríamos ser parte del Estado o no ser parte del Estado. Y no hay duda, o sea, ahí se fueron muchos docentes. Muchos docentes se fueron del bachillerato porque nosotros habíamos elegido ser parte del Estado. Pero ser parte del Estado después de haber salido a la calle. Claro. Entonces, si no hay participación e involucración ciudadana en defender esa escuela popular que la cierran porque no se adecua a la currícula como tradicional, ahí es responsabilidad de todos nosotros ciudadanos, sí, de apoyar esos movimientos y de ser tan, tan molesto como el paro de hoy. Sí. A propósito. Recordando el paro. Porque los trabajadores tienen derecho al paro, ¿no? Ante todo. Sí, y eso está chévere también, pero bueno. Una de las cosas que mencionabas era el tema de la edad en la educación no formal. Como decía Stephanie, esto es un tema de la educación no formal. Nace en una crisis tremenda que se sentía a nivel mundial sobre la educación en los años 60, pero principalmente derivó a temas de alfabetización de adultos. Ahí es como surge la educación no formal, y se ha quedado un poco esa percepción a veces de pensar que simplemente es eso, no se puede aperturar a más, no se puede incluir a los niños dentro de sus escuelas, en los colegios, en otros procesos para la cuestión comunitaria, pero se ha hecho, y en el Ecuador tenemos varios ejemplos de eso, ¿no? Uno de ellos es en los museos, como se han abierto desde este espacio sacro del arte, que guarda el arte, que guarda la cultura, abrirse espacio a la comunidad para que visite, para que aprenda, y donde es escuchada la persona y es valorada su percepción, lo que mira, lo que piensa, y a partir de ahí se va construyendo todo un proceso. Entonces, es muy interesante, no sé. Para mi parecer, a mí siempre me ha gustado la educación no formal, pero por el aspecto de que una persona puede ir y educarse en lo que le gustaría aprender. Entonces, creo que por esa parte se enriquece muchísimo el hecho de que la persona aprenda de acuerdo a sus características personales, de acuerdo a sus propias habilidades. Entonces, yo creo que tal vez no puede integrarse tanto la educación formal a la no formal, pero es muy importante retomar eso, darnos cuenta de que cada persona tiene una habilidad, tiene una forma de hacer las cosas, y la educación no formal justamente ayuda a sacar esta habilidad adelante, a mejorarla de alguna manera, a darle más, no sé, más herramientas para que la persona sí, pueda sacar. Pero también ese es justamente el desafío que tenemos los educadores populares. Decir, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar las funciones trigonométricas a partir de la metodología popular, porque matemática también se lee. Yo te voy a, o sea, yo necesito que vos quieras aprender a escribir, por más que no te guste y que prefieras la clase de música, la clase, porque es, o sea, eso, yo entiendo que te guste eso. Ahora, ¿cómo hacemos para que te guste esto? Que también es necesario para tu acceso a un mundo que te lo va a exigir y te va a condenar si vos no sabes hacerlo. Entonces, también la educación popular es lo que decía Shirley antes. Nosotros vamos a enseñar todo lo que ustedes quieren que nosotros enseñemos, lo vamos a enseñar, pero diferente. Sí, yo también discrepo y pienso que el desafío y la lucha está en que el docente de primaria, el docente de secundaria, el docente de la universidad aprenda a manejar metodologías no formales desde lo popular, desde lo comunitario, nuevas maneras de escuchar, nuevas maneras de hacer, de presentarse ante el espacio y llevarle a la persona a querer aprender y de aprender de una manera diferente, reconstruir el aprendizaje. Entonces no creo que no se pueda combinar, sino más bien necesitamos capacitación en eso, ganas de hacerlo, involucramiento, salir a la calle, pisar el barrio. Una de las cosas que presenta la educación en el colegio es la distancia con la realidad. Es decir, los jóvenes van al colegio, van a la casa, no saben quién está en la esquina. También ahí sigue la figura de autoridad del profesor, mientras que en una educación no formal ya no es el profesor, es simplemente el que te enseña, también el profesor aprende. Y eso también. Yo creo que otra cosa de las barreras de la educación actualmente es como que te separa, ¿no? Tienes 10 años, entonces estás en quinto de básica y demás. Y creo que todo esto de pensar de la edad que mencioné hace un momento también es para pensar en esto, como la gente puede aprender con gente más vieja o con gente más joven, como hacemos en la vida real, o sea, cuando salimos al trabajo o incluso a la universidad te encuentras con gente como de 10 años más que vos y tienes que hacer exactamente lo mismo, porque así es la vida, haces exactamente lo mismo aunque tengas 40 o 20 y nos encontramos así, y lo chévere es como poder convivir. Y a propósito de tu experiencia y todo, yo sí quisiera preguntar cómo ha sido esto de trabajar educación para esta clase de personas que, bueno, son adultos y algunos en situación de calle y todas estas cosas. ¿Ha sido diferente como las metodologías, qué tan diferentes a lo formal para acercarnos un poco a lo que haces? Yo creo que está todo como muy a flor de piel, digamos. Entonces, como todas las cuestiones que nosotros pulcramente ocultamos, o nuestras miserias que domesticamos, en la situación de calle está todo tan al límite. O sea, tu cuerpo está arrojado a la calle, a la intemperie. Entonces, mi trabajo siempre y necesitaba y requería de la asistencia de las otras áreas de la institución. Entonces ahí me di cuenta también esto, ¿no? La educación popular es una educación transversal. A priori es transversal, porque esa persona que está ahí borracha en la puerta, vos hoy le cerrás la puerta, pero mañana estás hablando con alguien de la institución y estás hablando con esa persona y estás viendo a ver qué va a hacer con su consumo, y si está buscando trabajo. Entonces es algo tan integral, es algo que es tan transversal, que sí, tenés que salir a buscar ayuda de las

para ir concluyendo con el diálogo de esta noche, pues retomar la idea alrededor de lo holístico del ser humano dentro de la educación, ya que la educación y la comunicación atraviesan todos los espacios. No dejar por fuera la realidad, el barrio, la familia, el diálogo intergeneracional, los héroes de la localidad, ¿no? Quizás los jóvenes tienen unos referentes tan lejanos y no logran apreciar a la persona que prepara el pan en el barrio, a quien les hace el recorrido. Y parte de la educación es eso, ¿no? Acercarles también a su familia. Y la educación no formal permite eso, porque tiene su flexibilidad, tiene su diálogo y, como habíamos dicho, no está por fuera de una estructura muy cuidadosa, muy amorosa y muy, muy pensada. Pues invito a Stephanie a cerrar con algo que quiera decir, el diálogo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el espacio y por la radio, está muy linda. Y nada, los invito a practicar la metodología en lo cotidiano, en el día a día, digamos, ¿no? Porque es lo que vos decías, es cómo nos relacionamos. Una pregunta sobre cómo nos relacionamos puede llegar a contestar muchas cosas y colaborar a la transformación, ¿no? De como el estado actual de la sociedad. Estaremos mencionando a los ganadores de las entradas. Conmigo es hasta la próxima. Soy Shirley Vallejo y ha sido un gusto compartir. Y ya que mencionó las entradas, recuerden que tienen que dar like a Mundo Circo y utilizar el hashtag Cultura Circo y hacer una publicación en su muro o compartir la publicación de Mundo Circo, me parece, con 10 personas si quieren una de las entradas. También pueden escuchar las pornógrafas de lunes, no se olviden, a las 5:30 por el La Guambra Radio. Y ya saben que estamos con muchísimos cambios, así que yo le doy la despedida y muchísimas gracias a Stephanie por estar aquí. También a Shirley y a Gaby, que vamos a escuchar nuevas voces en el Pelem en la Naranja y vamos a tener nuevas presentaciones, así que esto es una previa y chao. Bueno, y gracias igual por escucharme la noche de hoy. Espero que les haya gustado el tema del que les hablé. Y yo soy Gaby Recalde. Hasta luego. Esto es Pelem en la Naranja. Y después de Pélame y Pélame. Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame